Desde el año pasado armamos una colectiva por los derechos de las personas trans, travestis y transgénero, y la idea fue visibilizar, después de la ley que saliera de la ley Diana Sacayán, visibilizar la problemática y que la universidad, las universidades nacionales no quedaran ajenas a todo este contexto que viven las personas trans y travestis. Así que hicimos una serie de charlas y encuentros con centros de estudiantes, centros de investigación, docentes, con gremios, tanto de no docentes como docentes, y se presentó un proyecto, lo presentó la FULP con la organización No Trans, de adherir a la ley Diana Sacayán dentro de la universidad, que es algo que ya vienen haciendo, por ejemplo, que se hizo en la Universidad de Mar del Plata, y también hay un intento de hacerlo en Córdoba, se presentó el proyecto y está por aprobarse. Así que bueno, estamos en ese camino, necesitamos que el Consejo Superior haga la adhesión. Bien. Valeria, te hacemos una pregunta. ¿Qué implicaría esta aplicación del cupo laboral trans en la UNLP? Implicaría que al menos el 3% del personal no docente esté compuesto por personas trans, travestis y transgénero. Bien. Así que sería una inclusión laboral, una norma más o una posibilidad más de inclusión laboral formal para las personas trans. Implicaría que tengan obra social, implicaría que también que la universidad pueda gestionar todo lo que las imposibilidades al acceso, como por ejemplo la documentación, bueno, y entre otras medidas. Y por ahí más pensando, ¿no? Bueno, la necesidad de que surja una ley particular, digamos, para incluir un cupo de este colectivo, un poco hace pensar en que otras situaciones también vivencian este colectivo, digo, situaciones, no sé si ustedes por ahí en el centro de atención han podido acompañar situaciones de violencia o cuál es la realidad actual de este colectivo que hace que se necesite, digamos, pedir un cupo en la universidad. Sí. Dentro de los grupos vulnerables, el colectivo trans y travesti es el que más baja expectativa de vida tiene, o sea, tienen 35 años de expectativa de vida, por la falta de acceso a la salud, por el gran índice de transvesticidios o transfemicidios, y bueno, y es realmente preocupante, porque no, bueno, y la falta de acceso a la educación también. Desde muy chicas y chicos se los expulsa de los ámbitos educativos formales. Y bueno, nosotras desde nuestro programa, toda esta situación se considera claramente violencia de género y específica a las personas trans. A todo esto que nos contás, Vale, ¿cuándo empezaría a implementarse todo esto? Ya se está presentado en el Consejo, ahora falta que se sesione. Entonces calculamos que esperamos que esté para este año. Pero sí, en realidad los tiempos de las personas trans y travestis son mucho más urgentes que el ámbito académico, claramente. Claro. Bien, por ahí escuchando algunas entrevistas o charlas, digamos, que se han hecho, hablaban un poco de la necesaria inclusión real, ¿no? Más allá de que exista un cupo y la necesidad de ese acceso, ¿qué implicaría también una inclusión real? Digo, ¿están planteadas la posibilidad de capacitar o de informar a los otros empleados de la universidad o en el caso de otras oficinas públicas, digo, que en algunas entiendo que se ha implementado en la legislatura, no sé si eso es así, digo, ¿implica también esto una capacitación, una información o qué medidas se toman para la no discriminación, digamos, y pensar en una inclusión real? Uh-huh. Exactamente, ese es el punto más importante, porque más allá de lo formal, ya sabemos que la ley por el Diana Sacayán existe, pero la implementación real está muy lejos de uh-huh. ser real. La idea, nosotras desde la colectiva planteamos una serie de, como una reglamentación sobre las cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, se plantea para el ingreso al personal no docente cuestiones de idoneidad, es decir, de ciertos requisitos en cuanto al nivel educativo, a no tener antecedentes penales. Sabemos que el colectivo trans es uno de los, también hay un armado de causas, la violencia institucional que se sufre es importantísima, Así que son todas una serie de cuestiones que se tienen que tener en cuenta para lograr la implementación, que tiene que estar acompañada, como la universidad es parte del Estado y hay un montón de facultades que pueden garantizar un acceso real. Poder gestionar la documentación, poder mantener la excepción, por ejemplo, a lo que es las causas penales o los antecedentes penales, y sí, lo que es capacitación de todas las personas, porque tampoco la idea es que se sufra ningún tipo de discriminación adentro de los ámbitos laborales. ¿Vale, esto también implica al sector no docente? Sí, implica al sector no docente. Bien. Así que ahí hay que, más que nada, trabajar. Claro, sin duda. Y el otro día escuchaba a Valentina Pereira, que es también referente, digamos, del colectivo trans, que decía, bueno, no hay que ser trans para pelear por el cupo. Por ahí contarnos vos cómo hacer para participar, digo, siendo estudiante, docente, trabajador, trabajadora de la universidad, cómo poder participar o sumarse a esta campaña. Sí, la campaña es abierta y lo planteamos de un principio, Valentina forma parte, y la idea es que sea lo más amplia posible, que nosotras, las personas cis, tengamos un compromiso ético también con que salga el cupo laboral trans. No puede ser que esta situación se mantenga, que no circulen dentro de los ámbitos académicos. A mí personalmente me parece casi una falta de respeto, así que hay que pelear porque eso sea así. Y la colectiva es un espacio amplio. Tenemos una página de Facebook que es Colectiva por los Derechos de la Persona TTT. No, el cupo laboral trans, eso es otro. Ese es el mail. Cupo por el Derecho Laboral Trans en la UNLP. Se pueden comunicar ahí. Y bueno, si no, los distintos espacios con los que estamos, el CAB es uno, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, la Clínica de Derecho Social, y bueno, y si no, a las organizaciones estudiantiles que también están participando para que esto salga.